recibiendo llamadas de muy mala gana, porque la gente que me llama no me da la cara. Y no imagino que persona pueda hacer eso. Llama a mi casa a todas horas y me tira besos. ¿Qué es eso? Yo no quiero que me llames porque con tu llamada me disgustaré. Si tú me llamas me vuelve loco. De madrugada me despierta a timbre vivo, y cuando salgo no contesta. Solo hay un suspiro, todo parece una unía, un mal que crece. Y ya cambié la compañía, Celia. Mi número 10, 15, 20, 50.